es noticia. Y tiene que ver con los presupuestos participativos de Tudela, que se abren a las propuestas ciudadanas. Vecinos a título particular o colectivos, y también clubs, tendrán la oportunidad de presentar proyectos para incluir en la presentación final, que se volverá a someter a votación. Estamos en comunicación directa con el concejal de Organización Ciudadana, Calidad y Participación, don Rubén Domínguez Rodríguez, de Tudela Puede. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Es Radio. Hola, buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros. Es la principal novedad que acabamos de contar sobre estos presupuestos participativos, ¿no, concejal? Sí, así es. Es un presupuesto participativo que este año lo hemos ampliado para que la ciudadanía pueda aportar proyectos, y va a constar de un proceso que va a ser durante casi unos 6 meses hasta la votación final y la incorporación de los mismos al presupuesto de 2018. Vamos a detallar el calendario. ¿Hasta qué fecha pueden presentar particulares, colectivos o clubes la oportunidad de presentar proyectos? Sí, detallando el calendario, nosotros lo que hemos hecho en el Ayuntamiento ha sido dividirlo en 5 fases. Una primera fase que va del 9 al 20 de octubre, que sería esta fase de información con la ciudadanía, ¿no?, de cómo se va a hacer, cómo se pueden presentar los proyectos y demás. Serán mesas informativas que se harán con colectivos y con la ciudadanía. Se informará también a través de la página web del Ayuntamiento y a través de ustedes, los medios de comunicación y correos electrónicos particularizados con aquellas personas o colectivos que ya hayan hecho participación con el Plan Estratégico de Ciudad o el plan de Acción Municipal. Después se abrirá una segunda fase, que será la generación y recogida de propuestas, que esta fase irá del 20 de octubre al 24 de noviembre. Esta será cuando tanto el Ayuntamiento, que presentará 10 proyectos, como aquellos vecinos y vecinas y colectivos que quieran presentar sus propuestas, lo podrán hacer desde el 20 de octubre al 24 de noviembre. Después se abrirá una tercera fase, que será el estudio y la validación de estos mismos proyectos, que el Ayuntamiento creará una comisión técnica de validación, que tendrá que cumplir con 3 criterios, que pues todas las propuestas que se presentan tendrán que cumplir con un criterio jurídico, económico y técnico, que si se adapta al mismo, pues podrá salir para la votación, ¿no? Y la fase cuarta, que será la de la votación de los proyectos, esta iría desde el 15 de enero al 28 de febrero de 2018, y aquí el número de propuestas que saldrían, tanto las que partirían por parte de la ciudadanía como por parte del Ayuntamiento, sería un número total de 20 propuestas. De estas 20 propuestas, toda persona empadronada en Tudela mayor de 16 años podrá votarla con el mismo proceso de votación que se estableció el año pasado, otorgando cada persona, se pueden votar 3 proyectos, dándole 3 puntos al proyecto que más le interese, 2 puntos al segundo proyecto y 1 punto a ese tercero que considera para elegir. Concejal, por ayudar un poco a los oyentes que quieran presentar alguna iniciativa, don Rubén Domínguez Rodríguez, ¿qué criterio es el que puede hacer que entre o que no entre a ser válido en esa comisión? Bueno, los criterios para que sean, pues estos 3 criterios que serían jurídico, económico y técnico, tienen que ver, pues el jurídico tiene que ver un poco con las competencias municipales, si el ayuntamiento es competente para llevar a cabo esa actividad o no la es, ¿no? Que no trascienda las competencias municipales. El criterio económico vendría a ser aquel que no supere unas determinadas cuantías con respecto a lo que hemos lanzado este año para los presupuestos participativos. Es una cifra global de 200.000 euros, pero esto se divide, los proyectos que pueda presentar la ciudadanía desde el punto de vista de inversión, tendrían un tope de 60.000 euros. O sea, toda propuesta que se presente por parte de la ciudadanía en cuanto a inversión, no, ese proyecto en sí no puede superar aproximadamente, lo hemos cifrado en 60.000 euros. Y por otro lado, si se quieren presentar proyectos de actividad, para esos proyectos de actividad hemos puesto un tope de 25.000 euros por proyecto. Entonces ese sería pues el criterio económico que no se podría sobrepasar, y después un poco el técnico ya iría pues en relación si es viable o no es viable técnicamente para poder ser llevado a cabo. Agradecemos la presencia del concejal del Ayuntamiento de Tudela para explicarnos de primera mano. Los oyentes de Radio Tudela en exclusiva están escuchando las palabras de don Rubén Domínguez Rodríguez para hablar de este tema, que ya está abierto hasta el 9, hasta el 20 de octubre, es la explicación, y del 20 de octubre al 24 de noviembre se comienzan a recibir esas propuestas. Toda la información en el Ayuntamiento de Tudela. ¿Lo hemos explicado bien? ¿Nos hemos dejado algún punto? No, simplemente, pues bueno, que toda persona mayor de 16 años podría votar. Los 3 proyectos que salieran elegidos, pues se incorporarían al presupuesto del 2018, ya que tendría carácter de vinculante.